Ojalá pudiera darte todas mis poesías, para que sientas el amor dentro de mi alma fría, para que sientas el temor que recorre mis vías. No sé si pueden reparar mi esperanza vacía. Es otra noche en la que mi alma no va a descansar. Es otra noche en la que ya no me quiere tocar. Perdón si no lo invierto bien, solo buscaba amar, escapar de mi sufrimiento hacia un mejor lugar. Tan perdido en lo más puro de la oscuridad, tan respetado por la calle, tengo su lealtad. Mi Patagonia, gente de verdad. Mi mente es una reliquia, lleva tiempo descifrar. Muero de día, de noche salgo por licor, desordenando piezas, sé como me luco yo. Fabricando todos los estilos, avanzo despacio. Sabemos bien que desde arriba no vigila Dios. Me quema tanto este dolor, me quema tanto no poder verte allá afuera. Una de tantas noches que estoy a la espera, mirar hacia la luna y ver que nadie llega. Me quema tanto este dolor, me quema tanto toda esta vida pasajera. Es mi poesía oscura, fría y callejera, para que nunca olvides lo que mi alma anhela. Me quema tanto este dolor, me quema tanto no poder verte allá afuera. Una de tantas noches que estoy a la espera, mirar hacia la luna y ver que nadie llega. Me quema tanto este dolor, me quema tanto toda esta vida pasajera. Es mi poesía oscura, fría y callejera, para que nunca olvides lo que mi alma anhela. Ooh.